Historia de Lev Sergeyevich Termen, conocido popularmente como Lev Teremin. Capítulo 1. El nacimiento de un sonido etéreo. En los umbrales del siglo XX, el mundo se encontraba en una encrucijada tecnológica y artística. La electricidad comenzaba a domarse, no solo para iluminar ciudades, sino para transmitir voces a través del aire sin cables. En este contexto de efervescencia científica, donde la física se mezclaba con la magia aparente, nació un instrumento que desafiaría todas las convenciones musicales conocidas hasta la fecha. No tenía teclas, no tenía cuerdas, no tenía membranas que golpear. No requería contacto físico alguno. Era el theremin, el único instrumento musical que se toca sin ser tocado. Para comprender la génesis de este artefacto, debemos remontarnos a la Rusia imperial, específicamente a la ciudad de San Petersburgo. El 14 de agosto de 1896. Allí nació Lev Sergeyevich Termen, quien pasaría a la historia bajo el nombre occidentalizado de Leon Teremin. Su padre, Serga Termen, era un abogado de cierto prestigio y un aficionado a la astronomía y la ciencia, mientras que su madre, Evgenia, provenía de una familia con inclinaciones artísticas. Esta dualidad entre la rigurosa ciencia y la sensibilidad artística marcaría indeleblemente el destino de Lev. Desde muy joven, Lev mostró una curiosidad insaciable. Construyó telescopios, experimentó con química y se fascinó con la electricidad. En 1914, ingresó en la Universidad de San Petersburgo para estudiar física y matemáticas. Sin embargo, los turbulentos acontecimientos políticos interrumpieron sus estudios. La Revolución Rusa de 1917 sumió al país en el caos, la guerra civil y la reconfiguración total de la sociedad. Lev fue reclutado en el Ejército Rojo, pero su talento técnico pronto lo destinó a labores de ingeniería en lugar del frente de batalla. Fue en este periodo de posguerra, en un laboratorio del Instituto Físico Técnico de Petrogrado, donde Termen comenzó a trabajar en sensores de proximidad para detectar intrusos. La idea era utilizar campos electromagnéticos para alertar sobre la presencia de personas en áreas restringidas. Durante sus experimentos con osciladores de radiofrecuencia, Termen notó un fenómeno peculiar. Al acercar la mano a una de las bobinas del circuito, el tono del sonido generado por el oscilador cambiaba. La capacitancia del cuerpo humano estaba interactuando con el campo electromagnético del instrumento. Lo que para un ingeniero podría haber sido una interferencia molesta, para un músico inventor como Termen fue una revelación. Comprendió que podía controlar la frecuencia, y por ende el tono musical, simplemente moviendo la mano en el aire. Rápidamente, añadió un segundo circuito para controlar el volumen, utilizando otra antena que amortiguaba la señal según la proximidad de la otra mano. Así, en 1920, nació el Etherphone, nombre original del instrumento, en alusión al éter, el medio invisible que se creía llenaba el universo. El principio físico que hace posible el theremin se basa en la heterodina, un fenómeno en el que dos osciladores de radiofrecuencia generan una tercera frecuencia audible que resulta de la diferencia matemática entre ambas. Uno de los osciladores opera a una frecuencia fija, mientras el otro es variable y responde a los cambios en la capacitancia del entorno. El cuerpo humano, al actuar como un condensador de placas, modifica esa capacitancia cuando se acerca a la antena vertical, alterando la frecuencia del oscilador variable y produciendo así tonos dentro del espectro audible, que en condiciones óptimas abarca desde los 20 hasta los 20.000 ciclos por segundo. Capítulo 2. La demostración ante Lenin. El año 1920 fue crucial. Termen presentó su invento en la octava conferencia de electrotécnica de Petrogrado. La reacción fue de asombro absoluto. Los asistentes, acostumbrados a violines, pianos y órganos, vieron a un hombre vestido de traje, de pie frente a una caja de madera con dos antenas de metal, creando melodías complejas sin rozar el aparato. El sonido era vibrato, continuo, similar a la voz humana o al violonchelo, pero con una cualidad espectral que parecía provenir de otro plano de existencia. La fama de la Etherphone llegó rápidamente a los oídos del líder bolchevique, Vladimir Lenin. Lenin, quien veía en la tecnología una herramienta para la modernización del Estado soviético y la propaganda cultural, invitó a Termen al Kremlin para una demostración privada. Este encuentro es uno de los momentos más significativos en la historia del instrumento. Termen instaló su prototipo en el despacho de Lenin. Según los relatos históricos, Lenin quedó fascinado no solo por la música, sino por el potencial científico. Se dice que Lenin tocó el instrumento él mismo, intentando producir sonidos. Y bromeó diciendo que era una buena manera de mantener a los burgueses entretenidos mientras se construía el comunismo. Tras esta demostración, Termen recibió el patrocinio del Estado soviético. Se le otorgó un laboratorio mejor equipado y recursos para perfeccionar el instrumento. En 1922, Termen fue enviado a una gira por las provincias rusas para demostrar el invento, consolidando su fama dentro de la Unión Soviética. Termen interpretó ante Lenin fragmentos de obras conocidas, entre ellas Swan Lake de Tchaikovsky y algunas melodías populares rusas, lo que facilitó la comprensión emocional del instrumento para un oyente no especializado en electrónica. Lenin, quien tocaba el piano aficionadamente, comprendió de inmediato que aquel aparato podía democratizar la música de un modo que ningún instrumento convencional había logrado antes. Esa visión fue determinante para que el Estado bolchevique financiara las investigaciones posteriores de Termen, con una generosidad inusual para la época. Sin embargo, Termen ambicionaba más. Sabía que para que el Theremin fuera reconocido mundialmente, debía conquistar Europa y Estados Unidos. Capítulo 3. La gira europea y la llegada a América. En 1924, Termen obtuvo permiso para viajar a Europa. Presentó el Theremin en Berlín, Londres y París. En Alemania, la recepción fue particularmente entusiasta. La República de Weimar era un hervidero de vanguardia artística y científica. Termen dio conciertos en la Filarmónica de Berlín y conoció a figuras prominentes de la física, como Albert Einstein, quien elogió la invención como una maravilla de la electrónica aplicada al arte. Einstein, violinista aficionado él mismo, llegó a improvisar junto a Termen en una reunión privada, donde el físico tocaba su violín mientras Termen acompañaba con el Theremin, creando lo que los presentes describieron como una conversación entre dos mundos sonoros distintos. Fue en Europa donde Termen comenzó a estandarizar el diseño. Las primeras versiones eran prototipos de laboratorio, con cables expuestos y componentes inestables. Para la gira, diseñó una caja de madera elegante, con dos antenas metálicas, una vertical para el tono y una horizontal en forma de bucle para el volumen. Esta configuración se convertiría en el estándar clásico del Theremin. El éxito europeo fue el pasaporte para su siguiente gran salto. En 1927, Leon Theremin llegó a Nueva York. Estados Unidos vivía los locos años 20, una era de optimismo tecnológico, jazz y consumo masivo. Termen se instaló en un estudio en Manhattan y comenzó a dar demostraciones privadas para la élite cultural y científica. Tocó para el director de la Orquesta Filarmónica de Nueva York, Leopold Stokowski, y para el presidente de la Radio Corporation of America, conocida como RCA, David Sarnoff. La RCA vio en el Theremin el futuro de la música doméstica. Imaginaron un mundo donde cada hogar tendría un Theremin en la sala, permitiendo a cualquier persona tocar música sin necesidad de años de estudio técnico. En 1929, la RCA lanzó el Theremin Box al mercado. Fue un evento mediático masivo. Se publicitaron clases de Theremin en grandes almacenes y se prometió que revolucionaría la industria musical. El precio de venta al público del Theremin Box era de $175, una suma equivalente a más de $3,000 actuales, lo que lo convertía en un artículo de lujo inasequible para la mayoría de los estadounidenses, especialmente cuando la crisis económica comenzaba a asomar en el horizonte. Sin embargo, hubo obstáculos fundamentales. El instrumento era extremadamente difícil de tocar. A diferencia de un piano, donde las teclas definen las notas, el Theremin tiene un campo continuo. No hay referencias táctiles. El músico debe confiar únicamente en su oído y en la memoria muscular para encontrar la afinación exacta. Además, la estabilidad de los circuitos de válvulas de la época era precaria. Los cambios de temperatura y humedad afectaban la afinación, requiriendo un calentamiento previo y recalibración constante. A pesar del marketing agresivo, las ventas del Theremin Box de la RCA fueron decepcionantes. La Gran Depresión de 1929 exacerbó la situación. Las familias priorizaban la alimentación y la vivienda sobre los instrumentos electrónicos de lujo. se estima que la RCA produjo alrededor de 500 unidades antes de discontinuar el modelo. Termen, decepcionado pero no derrotado, continuó dando conciertos y enseñando a un pequeño grupo de estudiantes dedicados. Capítulo 4. Clara Rockmore y la virtuosidad. Entre los estudiantes de Termen en Nueva York, destacó una figura que definiría para siempre el potencial artístico del instrumento, Clara Rockmore. Clara no era una novata en la música. Había sido una niña prodigio del violín en Rusia, estudiando en el Conservatorio de San Petersburgo bajo la tutela del legendario Leo Poloe. Sin embargo, problemas físicos en sus manos y tendones le impidieron continuar con la exigencia física del violín. Cuando Clara conoció el theremin, vio en él una oportunidad para volver a la interpretación sin el estrés físico de las cuerdas. Termen reconoció inmediatamente su talento musical superior. A diferencia de otros entusiastas que trataban el theremin como un juguete de efectos de sonido, Clara lo abordó con la disciplina de una clásica. Trabajó estrechamente con Termen para refinar la sensibilidad del instrumento. Juntos ajustaron el rango de las antenas para permitir una mayor precisión en los intervalos pequeños. Clara Rockmore desarrolló una técnica de digitación aérea que era casi milagrosa. Podía tocar escalas rápidas, trinos y saltos de octava con una precisión que parecía imposible. Su mano derecha se movía milimétricamente para controlar el tono, mientras su izquierda moldeaba el volumen y el articulado, creando frases que respiraban como una voz humana. El repertorio de Clara se centró en transcripciones de obras clásicas, especialmente de compositores románticos como Rachmaninoff. Saint-Saëns y Fauré, demostrando que el theremin podía tener alma y profundidad emocional, no solo ser un generador de ruido espacial. Es significativo que compositores como Bohuslav Martinu escribieran obras originales para el instrumento. Entre ellas una fantasía para theremin y orquesta compuesta en 1944, lo que demostró que la comunidad musical académica comenzaba a tomar en serio al theremin como voz solista, dentro del repertorio de cámara y sinfónico. Asimismo, Percy Grainger y Edgar Varese exploraron su integración en conjuntos de composición contemporánea, ampliando el catálogo original del instrumento más allá de las transcripciones. La relación entre Termen y Rockmore fue compleja. Hay testimonios que sugieren un romance no consumado, truncado por el regreso forzoso de Termen a la Unión Soviética. Clara se casó con un abogado, Robert Rockmore, quien se convirtió en su manager y protector. Durante décadas, Clara fue la embajadora definitiva del theremin, dando recitales en el Carnegie Hall y grabando el álbum considerado la Biblia del instrumento, The Art of the Theremin. En 1977, su legado estableció que el theremin era un instrumento serio, capaz de la más alta expresión musical. Capítulo 5. El espía y el regreso a la Unión Soviética. Mientras Clara consolidaba el arte del theremin en Estados Unidos, la vida de Leon theremin tomaba un giro dramático hacia el espionaje y la intriga política. A principios de los años 30, Termen había desarrollado una vida cómoda en Nueva York, con un laboratorio propio y conexiones en la industria. Su matrimonio con la bailarina afroamericana Lavinia Williams causó considerable escándalo social en el Nueva York de aquella época, donde las barreras raciales seguían siendo rígidas y la interracialidad era objeto de rechazo público. Este episodio revela una dimensión personal de Termen que frecuentemente queda opacada por sus logros técnicos. Su disposición a desafiar las convenciones sociales con la misma audacia con que desafiaba las convenciones musicales. Sin embargo, las sombras de la Unión Soviética se alargaban sobre él. En 1938, en medio de las purgas de Stalin, Termen desapareció de la vida pública en Estados Unidos. Durante décadas, corrieron rumores de que había sido secuestrado por agentes soviéticos o que había muerto en un gulag. La realidad fue más matizada, pero igualmente coercitiva. Termen fue presionado para regresar a la URSS. Las versiones varían sobre si fue secuestrado físicamente o si recibió amenazas contra su familia que aún permanecía en Rusia para forzar su retorno. Lo cierto es que en 1938, Termen abandonó Estados Unidos y cruzó de vuelta a la Unión Soviética. Al llegar, no fue recibido como un héroe nacional, sino como un sospechoso. Fue arrestado bajo el artículo 58 del Código Penal Soviético, utilizado para acusar de actividades contrarrevolucionarias, y enviado a un campo de trabajo en Kolyma, en el lejano oriente siberiano, conocido por sus condiciones brutales y su alta mortalidad. Sin embargo, su valor como ingeniero era demasiado grande para desperdiciarlo en la minería. Después de un periodo, fue trasladado a una Saraska, un laboratorio de investigación secreto dentro del sistema de Gulags, donde los prisioneros científicos trabajaban en proyectos para el Estado. Fue en este periodo de cautiverio y trabajo forzado donde Termen realizó algunos de sus avances tecnológicos más significativos, aunque no relacionados con la música. Desarrolló sistemas de escucha láser y microfonía pasiva. Su invención más famosa de este periodo es conocida como la Cosa o el Bug del Gran Sello. En 1945, un grupo de pioneros soviéticos regalaron al embajador de Estados Unidos en Moscú, Averell Harriman, una placa de madera tallada con el Gran Sello de los Estados Unidos. Este regalo colgó en la oficina del embajador durante 7 años. Nadie sospechó que dentro de la talla de madera había un dispositivo de escucha pasivo diseñado por Termen. El dispositivo no tenía batería ni fuente de energía activa. Solo se activaba cuando un haz de radiofrecuencia era dirigido desde el exterior hacia la placa, lo que hacía resonar una membrana interna que modulaba la señal reflejada con las vibraciones acústicas de la sala, transmitiendo así las conversaciones sin necesitar ninguna fuente de alimentación propia. Esto lo hacía indetectable por los escáneres de la época. Durante 7 años, los soviéticos escucharon las conversaciones confidenciales en la embajada estadounidense. El dispositivo fue descubierto accidentalmente en 1952 por un técnico británico. Este evento demostró el genio de Termen en la ingeniería de radiofrecuencia. Aunque su legado musical quedara temporalmente oscurecido por su trabajo en vigilancia. Una paradoja reveladora del sistema soviético es que Termen recibió el premio Stalin en 1947 mientras todavía era técnicamente un prisionero del Estado. Reconocimiento que ilustra la esquizofrenia moral de un régimen capaz de encarcelar y premiar al mismo hombre en simultáneo. Termen fue finalmente rehabilitado en los años 50, tras la muerte de Stalin. Se le permitió volver a trabajar en el Instituto de Acústica de la Academia de Ciencias de la URSS. Continuó investigando en electrónica y música, desarrollando versiones posteriores del Theremin, como el Terpsitone, un instrumento de gran tamaño que se controlaba con todo el cuerpo mediante una plataforma de baile, anticipando los controladores de movimiento modernos. Sin embargo, el clima político seguía siendo restrictivo. El Theremin fue visto con sospecha por el régimen stalinista, asociado con la decadencia occidental y el formalismo burgués. Su producción y promoción fueron limitadas dentro de la Unión Soviética durante décadas. Capítulo 6. Hollywood y la ciencia ficción. Mientras Termen luchaba con su legado en la Unión Soviética, su invento encontraba un nuevo hogar inesperado en la cultura popular de Estados Unidos. El cine. En los años 40 y 50, el género de la ciencia ficción explotó en Hollywood. Películas sobre invasiones alienígenas, mutaciones atómicas y viajes espaciales necesitaban una banda sonora que sonara diferente. Algo que evocara lo desconocido, lo extraterrestre y lo psicológicamente inquietante. El sonido del Theremin era perfecto para este propósito. Su vibrato natural y su capacidad para deslizarse entre notas sin interrupción creaban una atmósfera de tensión y misterio. El compositor Miklos Rozsa fue pionero en su uso cinematográfico en la película Spellbound, de Alfred Hitchcock, en 1945. Aunque usó un ondioline, un instrumento similar, sentando el precedente. Pero fue Bernard Herrmann quien consolidó el sonido en The Day the Earth Stood Still, en 1951. Herrmann utilizó 2 theremins y un órgano eléctrico para crear la partitura, definiendo el sonido de la ciencia ficción clásica. Es importante subrayar que Herrmann rechazaba conscientemente el uso de instrumentos de cuerda y viento convencionales en esa partitura, buscando deliberadamente una paleta sonora que no tuviera referencia previa en la memoria auditiva del público, de modo que la música misma reforzara la sensación de encontrarse ante algo radicalmente ajeno a la experiencia humana. A partir de entonces, el Theremin se convirtió en un recurso habitual del género. Apareció en Invasion of the Body Snatchers y The Team from Another World, además de en numerosas series de televisión de bajo presupuesto. Lamentablemente, esta asociación tuvo un efecto secundario negativo para el instrumento. El público comenzó a percibir el Theremin no como un instrumento musical serio, como lo había establecido Clara Rockmore, sino como un generador de efectos de sonido para monstruos y platillos voladores. Esto marginó al instrumento en el mundo de la música clásica y popular durante varias décadas. Capítulo 7. El rock and roll y la contracultura. A pesar de su estigmatización en el cine, el theremin encontró resonancia en la música rock y pop de los años 60, especialmente en la costa oeste de Estados Unidos. Los Beach Boys, liderados por Brian Wilson, buscaban sonidos innovadores para su álbum Pet Sounds y su sencillo Good Vibrations. Lanzado en 1966, Wilson quería capturar la sensación de una vibración espiritual y cósmica. Para la grabación de Good Vibrations, se utilizó un electro-theremin, también conocido como tannerin. Este era un instrumento diseñado por Paul Tanner, un trombonista que había tocado con Glenn Miller. El tannerin imitaba el sonido del theremin, pero se tocaba con una perilla y un deslizador, lo que permitía una afinación más precisa y estable, eliminando la dificultad de la ejecución aérea. El sonido distintivo en el estribillo de Good Vibrations se convirtió en uno de los motivos más reconocibles de la historia del pop. Aunque técnicamente no era un theremin tradicional, reintrodujo el timbre etéreo a una nueva generación. Otra banda fundamental en la adopción del sonido fue Led Zeppelin. Jimmy Page, guitarrista de la banda, utilizó un theremin real en sus presentaciones en vivo, particularmente en la canción Whole Lotta Love. Page manipulaba el theremin durante las secciones improvisadas, creando gemidos y lamentos psicodélicos que se mezclaban con la distorsión de su guitarra. Esto demostró que el theremin podía tener un lugar en el rock duro y la improvisación, no solo en la música de cine o clásica. En los años 60 y 70, también hubo experimentos en la música electrónica vanguardista. Compositores como Edgar Varese y grupos como Silver Apples exploraron las posibilidades del instrumento en contextos más experimentales, liberándolo gradualmente de la etiqueta de sonido de alienación. Vale la pena mencionar que la influencia del theremin se extendió también al jazz experimental, donde músicos de vanguardia lo incorporaron como herramienta de improvisación libre, apreciando precisamente aquello que lo hace difícil para el músico clásico: la ausencia de notas fijas y la posibilidad de explorar el espacio entre los semitonos con total libertad expresiva. Capítulo 8. El olvido y el renacimiento de Moog. Durante los años 70 y principios de los 80, el theremin cayó en un relativo olvido. Los sintetizadores modulares y los teclados electrónicos ofrecían sonidos similares con mayor estabilidad y facilidad de uso. Los theremins originales de válvulas eran escasos, costosos de mantener y difíciles de encontrar. Parecía que el instrumento de theremin se convertiría en una curiosidad de museo. Sin embargo, una figura clave intervino para salvarlo del olvido: Robert Moog. Antes de ser famoso por sus sintetizadores que definieron el sonido de los años 60, un joven Robert Moog construyó y vendió kits de theremin en los años 50. Sus artículos sobre cómo construir theremin se publicaron en revistas de electrónica para aficionados y constituyeron para muchos entusiastas su primer contacto práctico con la síntesis de sonido. Moog tenía un respeto profundo por el instrumento y por Leon Theremin. En 1989, Robert Moog organizó un reencuentro histórico. Logró localizar a Leon Theremin en Moscú, quien había sido dado por muerto en Occidente durante décadas. Moog viajó a la Unión Soviética para encontrarse con su ídolo. Este encuentro fue emotivo y marcó el inicio del renacimiento del theremin. Theremin, ya anciano, vio cómo su invento resurgía gracias al interés de los ingenieros electrónicos y los músicos experimentales. Moog comenzó a producir nuevamente theremins de alta calidad, combinando la tecnología clásica con componentes modernos más estables. En 1993, el documentalista Steven M. Martin estrenó Theremin, An Electronic Odyssey, una película que recuperó la historia del inventor para el público contemporáneo, documentando el reencuentro entre theremin y Rob Moore, impulsando decisivamente el interés de una nueva generación. Esto permitió que músicos jóvenes accedieran al instrumento sin las dificultades de mantenimiento de las válvulas antiguas. La muerte de Leon Theremin ese mismo año, a los 97 años de edad, no interrumpió el renacimiento que él había alcanzado a presenciar. Por el contrario, la cobertura periodística de su fallecimiento multiplicó el interés del público por su obra y por el instrumento que llevaba su nombre. Capítulo 9. La era digital y el legado contemporáneo. Con la llegada del siglo XXI, el Theremin experimentó una nueva transformación. La tecnología digital permitió crear Theremins con afinación automática y mayor estabilidad. Aunque los puristas siguen prefiriendo los circuitos analógicos por su calidez sonora. Los osciladores digitales controlan la frecuencia con una precisión que los circuitos de válvulas no podían garantizar. Pero muchos intérpretes argumentan que esa imprecisión era precisamente parte del carácter expresivo del instrumento original. Museos dedicados al instrumento surgieron en Rusia y Estados Unidos. La sobrina nieta de Theremin, Lidia Kabina, se convirtió en la intérprete más destacada de la era moderna. Estudiando directamente con su tío abuelo antes de su muerte en 1993. Kabina ha grabado numerosos álbumes y ha colaborado con orquestas sinfónicas de todo el mundo. Demostrando que el Theremin sigue siendo un instrumento viable para la música clásica contemporánea. Se estima que en la actualidad existen entre 50.000 y 100.000 Theremins en uso en todo el mundo. Incluyendo versiones digitales y kits de construcción para aficionados basados en microcontroladores programables. Lo que ha democratizado el acceso al instrumento de un modo que ni la propia RCA logró en 1929. Además, el principio del Theremin se ha aplicado en sensores de seguridad, alarmas y controladores de movimiento para videojuegos y arte interactivo. La construcción de bobinas para estos instrumentos, con valores de inductancia específicos expresados en milienrios y microenrios según el diseño del circuito, sigue siendo un desafío técnico para los aficionados que buscan replicar el sonido original. Ya que pequeñas variaciones en el número de espiras o en el núcleo magnético alteran la frecuencia de resonancia, de manera significativa. El legado de Lev Theremin trasciende la música. Su vida fue una novela de espionaje, ciencia y arte entrelazadas. Desde los laboratorios de Petrogrado hasta los estudios de Hollywood, pasando por los gulags siberianos y los escenarios de rock, el Theremin ha sobrevivido a guerras, regímenes políticos y cambios tecnológicos. Su sonido único, nacido de la interacción entre el cuerpo humano y el electromagnetismo, sigue cautivando a audiencias que buscan algo más allá de lo convencional. La historia del Theremin es un testimonio de la creatividad humana, donde la física se convierte en poesía y la tecnología en emoción pura. Quizás el Theremin nos recuerda que el universo mismo es un instrumento que se toca sin ser tocado. Que los campos magnéticos de los planetas generan frecuencias audibles dentro del espectro que el oído humano podría percibir si se convirtieran en señal acústica, y que las ondas espaciales han captado emisiones electromagnéticas de Júpiter y Saturn que, traducidas a audio, suenan perturbadoramente similares al vibrato del Theremin en sus registros más graves. Tal vez no sea casualidad que el primer instrumento que el ser humano tocó sin tocar opere exactamente sobre él. Mismo principio que gobierna la interacción entre cuerpos en el espacio, la modificación de un campo por la simple proximidad de la materia. Si una civilización suficientemente avanzada quisiera comunicarse con otra sin revelar de inmediato su naturaleza, podría elegir precisamente ese lenguaje, el de las frecuencias que emergen del vacío. El de los tonos que no requieren medio sólido para propagarse en la imaginación de quien los escucha. El de una música que exige al oyente afinar primero su propio cuerpo antes de poder comprenderla. Aprender a tocar el Theremin no es aprender a dominar un aparato. Es aprender a calibrar la propia presencia en el espacio. A comprender que cada gesto tiene consecuencias vibracionales. Que la distancia y la intención son instrumentos tanto como el cobre y la madera. Quizás esa sea la prueba silenciosa que cualquier inteligencia avanzada exigiría antes de mostrarse, no la capacidad de construir máquinas, sino la de escuchar el campo que todo lo rodea y responder con precisión. Con sensibilidad y con la humildad de quien sabe que el sonido más profundo del cosmos no se produce, simplemente se invita a existir. Si una civilización extraterrestre quisiera verificar el nivel de desarrollo de otra antes de establecer contacto directo, podría elegir un método que no requiriera traducción lingüística ni tecnología compartida, sino algo más fundamental. La demostración del dominio consciente sobre los campos electromagnéticos mediante el movimiento intencional de la materia orgánica en el espacio. El Theremin revela que basta con mover las manos en el aire, sin tocar nada, para generar variaciones medibles y reproducibles en un campo electromagnético local. Una civilización que comprendiera ese principio a escala cósmica podría emitir hacia un sistema solar vecino, no un mensaje codificado en ondas de radio, sino un patrón de variaciones en el campo electromagnético del espacio interplanetario. un patrón que solo tendría sentido para una civilización capaz de detectarlo, interpretarlo y responder modificando a su vez el campo local con precisión controlada, es decir, moviendo materia de forma deliberada sin contacto directo, exactamente como hace el intérprete de Theremin. La respuesta esperada no sería un mensaje verbal ni una señal numérica, sino una modulación coherente del campo. Una variación que demostrara que el receptor comprende que el campo mismo es el instrumento y que la intención organizada es el arco que lo hace sonar. Una civilización que aún requiere tocar físicamente sus herramientas para producir efectos estaría en una etapa anterior de desarrollo. Una que aprendió a actuar a distancia sobre el campo, primero con las manos sobre un Theremin, luego con tecnología sobre el campo magnético planetario, y finalmente con voluntad organizada sobre el campo del espacio profundo. Habría cruzado un umbral cualitativo que ninguna cantidad de potencia de fuego o velocidad de procesamiento podría sustituir. Ese umbral es precisamente el que separa una civilización que consume energía de una que la modula. Una que grita en el espectro electromagnético de una que susurra con precisión quirúrgica en la frecuencia exacta que el interlocutor está escuchando. El Theremin, visto desde esta perspectiva, no es solo un instrumento musical nacido de un accidente de laboratorio en Petrogrado. Es el primer prototipo humano de comunicación por modulación de campo sin contacto. El primer gesto consciente de nuestra especie hacia un lenguaje que el universo lleva hablando desde antes de que existiera materia sólida sobre la que golpear, rasgar o soplar. El Theremin y las matemáticas del sonido universal, una exposición completa. Cuando León Termen acercó su mano a aquella bobina en el laboratorio de Petrogrado y escuchó cómo el tono cambiaba en respuesta a su proximidad, no estaba solo descubriendo un instrumento musical. Estaba tocando, sin saberlo, el borde de un sistema matemático que subyace a toda la realidad física conocida. Desde la vibración de una cuerda hasta la oscilación de los campos cuánticos que dan estructura a la materia. El sonido no es aire moviéndose de manera arbitraria. Es matemática pura en estado sensible, una serie de relaciones numéricas entre frecuencias, amplitudes, fases y armónicas que obedecen a leyes cuya elegancia ha fascinado a pensadores desde Pitágoras hasta Einstein. El Theremin, al operar en el dominio continuo sin las divisiones discretas de las teclas o los trastes, expone esas relaciones en su forma más desnuda, sin la mediación de una estructura mecánica que oculte la matemática subyacente. Pitágoras fue el primero en documentar que la relación entre dos notas musicales no es una impresión subjetiva, sino un cociente numérico exacto. Cuando una cuerda vibra a una frecuencia dada y otra vibra al doble de esa frecuencia, el oído humano percibe lo que llamamos una octava. La consonancia más perfecta. Esa relación de 2 a 1 es idéntica sin importar si estamos hablando de cuerdas de lira en la antigua Grecia, de tubos de órgano en una catedral medieval o de campos electromagnéticos en el espacio profundo. La quinta perfecta corresponde a una relación de 3 a 2, la cuarta a 4 a 3. Y así sucesivamente en una serie que Pitágoras llamó la música de las esferas. Convencido de que los planetas en sus órbitas producían armonías regidas por los mismos cocientes que gobernaban su monocordio. Lo que Pitágoras intuyó de forma geométrica, la física moderna lo ha confirmado y expandido a escalas que el filósofo griego no podía imaginar. Las moléculas vibran. Los átomos oscilan en torno a sus posiciones de equilibrio. Los electrones saltan entre niveles de energía emitiendo fotones cuya frecuencia es matemáticamente proporcional a la diferencia entre dichos niveles. Una relación que la mecánica cuántica describe mediante la constante de Planck, cuyo valor en unidades del sistema internacional es aproximadamente 6,626 por 10, elevado a menos 34 julios por segundo. Esa constante es, en términos conceptuales, el cuantum mínimo de acción, el salto más pequeño posible en la naturaleza, y tiene dimensiones de energía multiplicada por tiempo, las mismas dimensiones que el producto de frecuencia por masa por longitud al cuadrado. Lo que revela que la frecuencia no es un fenómeno exclusivamente acústico, sino una categoría matemática, fundamental que permea toda la física. El Theremin opera mediante el principio de la heterodina, que en términos matemáticos consiste en la superposición de dos señales sinusoidales de frecuencias distintas. Cuando dos ondas sinusoidales se superponen, el resultado es una señal que contiene tanto la suma como la diferencia de las frecuencias originales. Si el primer oscilador fijo opera a una frecuencia de, digamos, 170.000 ciclos por segundo, y el segundo oscilador variable opera a una frecuencia de 170.500 ciclos por segundo, la diferencia entre ambos es de 500 ciclos por segundo, que corresponde a la nota si natural en el cuarto octavo del piano estándar. Ese número 500 no es arbitrario, es la consecuencia directa de la posición de la mano del intérprete en el campo electromagnético. Convertida en distancia, convertida en variación de capacitancia, convertida en variación de frecuencia, convertida en diferencia numérica audible. La cadena causal entera es una secuencia de transformaciones matemáticas continuas. Una función compuesta cuya variable independiente es la posición espacial de la mano y cuya variable dependiente es el tono percibido por el oyente. Lo que hace al theremin singular desde el punto de vista matemático es que esa función no tiene cuantización discreta. En un piano, las frecuencias posibles son finitas y están predeterminadas por la afinación del instrumento. En un violín, el intérprete puede tocar microtonos, pero la presión del dedo sobre el trasero crea una discontinuidad física. En el theremin, la función que relaciona posición con frecuencia es teóricamente continua en todo su dominio. Lo que significa que entre cualquier dos notas existe un número infinito de tonos intermedios. Exactamente como entre cualquier dos números reales existe un número infinito de valores. Esta propiedad conecta al theremin con una de las ideas más profundas de las matemáticas, la densidad de los números reales en la recta numérica. Y por extensión con el análisis matemático y la teoría de funciones continuas desarrollada por Cauchy, Riemann y Weierstrass en el siglo XIX. Cada gesto del intérprete traza en el espacio una curva continua que se mapea sobre una curva continua de frecuencias. Y esa curva de frecuencias a su vez genera una forma de onda cuya transformada de Fourier revela su contenido armónico. La transformada de Fourier es quizás la herramienta matemática más universal en el análisis del sonido. Establece que cualquier señal periódica, por compleja que sea, puede descomponerse en una suma de funciones sinusoidales simples, cada una con su frecuencia, amplitud y fase propias. Aplicada al sonido del theremin, la transformada de Fourier revela que el timbre característico del instrumento, esa cualidad etérea que lo distingue del violín o la flauta, resulta de una distribución particular de armónicas. Las frecuencias que son múltiplos enteros de la frecuencia fundamental. La riqueza tímbrica de cualquier sonido es, matemáticamente, la firma espectral de su descomposición en series de Fourier. Y diferentes configuraciones del circuito del theremin producen diferentes distribuciones de esa energía armónica, generando timbres que van desde lo sinusoidal puro hasta lo rico en armónicas impares que caracteriza a los instrumentos de viento de tubo cerrado. Pero la relación del theremin con las matemáticas no se detiene en el análisis de Fourier. El movimiento de la mano del intérprete en el espacio tridimensional puede describirse mediante vectores cuyas componentes evolucionan en el tiempo, generando trayectorias en un espacio de fases que los matemáticos estudian bajo la teoría de los sistemas dinámicos. Cuando un intérprete experto ejecuta un vibrato, su mano realiza una oscilación periódica cuya frecuencia típica se sitúa entre 4 y 7 ciclos por segundo, modulando la frecuencia del tono principal de manera que la señal resultante es una onda de frecuencia modulada. Exactamente el mismo principio matemático que gobierna la transmisión de radio en la banda de frecuencia modulada que utilizan las emisoras comerciales. El intérprete de theremin es, sin saberlo, un transmisor de frecuencia modulada cuyo modulador es su propio sistema nervioso y cuya portadora es el campo electromagnético del instrumento. Esta equivalencia matemática entre el gesto corporal y la modulación de frecuencia sugiere una posibilidad que la física teórica contemporánea no ha descartado, que el sistema nervioso humano, al generar campos eléctricos y magnéticos medibles mediante electroencefalografía y magnetoencefalografía, podría actuar directamente sobre campos electromagnéticos externos sin mediación mecánica. No como un fenómeno paranormal, sino como una consecuencia de las leyes del electromagnetismo clásico aplicadas a un sistema biológico suficientemente sensible. El theremin sería en ese contexto no una curiosidad histórica, sino un prototipo experimental de interfaz bioelectromagnética. Un sistema que convierte la intención motora en modificación del campo sin contacto físico. La escala en la que estas interacciones ocurren en el theremin es macroscópica, con distancias del orden de centímetros y frecuencias del orden de kilociclos. Pero las mismas relaciones matemáticas que gobiernan el teremín se aplican a escalas radicalmente diferentes. A escala molecular. Las moléculas diatérmicas como el oxígeno y el nitrógeno vibran a frecuencias del orden de 10 elevado a 13 ciclos por segundo. En la región del infrarrojo del espectro electromagnético. Esas vibraciones son cuantizadas, es decir, solo pueden adoptar valores discretos que son múltiplos enteros de una frecuencia fundamental determinada por la masa de los átomos y la rigidez del enlace químico, exactamente como las armónicas de una cuerda son múltiplos enteros de su frecuencia fundamental. La fórmula que describe las frecuencias vibracionales de una molécula diatónica en la aproximación del oscilador armónico expresa la frecuencia como la raíz cuadrada del cociente entre la constante de fuerza del enlace y la masa reducida del sistema, multiplicada por la división de 1 sobre 2 veces el número pi. Esta expresión es matemáticamente idéntica a la fórmula de la frecuencia de un péndulo o de un resorte en la mecánica clásica, lo que revela que el oscilador armónico es una estructura matemática universal que aparece en fenómenos tan distintos como el movimiento pendular, la vibración molecular, la oscilación de circuitos eléctricos resonantes y la fluctuación de los campos cuánticos en el vacío. El teremín es, entre otras cosas, un oscilador eléctrico acoplado a un campo electromagnético acoplado a un oscilador biológico que es la mano del intérprete. La cadena de osciladores acoplados es uno de los temas centrales de la física matemática desde los trabajos de Lagrange en el siglo XVIII. Cuando varios osciladores se acoplan entre sí, el sistema conjunto no vibra a las frecuencias de los osciladores individuales sino a las llamadas frecuencias normales de vibración, que son combinaciones lineales de las frecuencias originales ponderadas por la geometría del acoplamiento. Este fenómeno, conocido como modos normales, es exactamente lo que hace que una orquesta sinfónica suene diferente de la suma de sus instrumentos individuales. Y es también lo que hace que el sonido del teremín cambie según la acústica de la sala en que se ejecuta. Si se considera que el universo observable contiene estructuras que oscilan en prácticamente todas las escalas de longitud y tiempo accesibles a la medición, desde las fluctuaciones cuánticas del campo de X a escalas de 10 elevado a menos 18 metros hasta las oscilaciones de los supercúmulos de galaxias a escalas de cientos de millones de años luz, la pregunta que emerge es si todas esas oscilaciones están relacionadas por una estructura matemática común. La teoría de cuerdas propone que las partículas fundamentales no son puntos sino cuerdas unidimensionales cuyas diferentes frecuencias de vibración corresponden a las diferentes partículas elementales observadas en la naturaleza. En esa visión, el universo entero es literalmente una composición musical escrita en el lenguaje de las frecuencias. Y cada partícula es una nota en una sinfonía cuya partitura son las ecuaciones de la teoría cuántica de campos. Si esa visión es correcta, entonces el intérprete de teremín que mueve la mano en el aire y modifica el campo electromagnético local no está haciendo algo cualitativamente diferente de lo que hace el universo a escala fundamental. Está modulando frecuencias mediante la variación de la geometría del campo. Exactamente como las cuerdas de la teoría de Kaluza y Klein modulan las frecuencias de las partículas mediante la geometría de las dimensiones compactas. La posibilidad que esto abre para el futuro es perturbadora en su profundidad. Si existe una matemática universal del sonido y la vibración que conecta las frecuencias audibles del teremín con las frecuencias moleculares del infrarrojo, con las frecuencias atómicas del espectro visible, con las frecuencias nucleares del rayo gamma y con las frecuencias de las cuerdas fundamentales a la escala de Planck, entonces una ecuación suficientemente general que describiera todas esas relaciones en un único formalismo podría revelar patrones numéricos que la humanidad no ha visto simplemente porque nunca ha buscado en ese rango de escala. El intérprete de teremín que toca una octava, una quinta y una cuarta en secuencia está ejecutando las relaciones 2 a 1, 3 a 2 y 4 a 3. Esos mismos cocientes aparecen en la serie armónica de los átomos de hidrógeno descrita por la fórmula de Balmer, en las proporciones geométricas de las órbitas planetarias estudiadas por Kepler, y en las relaciones entre las masas de los bosones fundamentales en el modelo estándar de partículas. No se sabe si esas coincidencias numéricas son profundas o superficiales, si revelan una estructura matemática subyacente o son meras curiosidades numerológicas. Pero la pregunta en sí misma es suficientemente seria como para que físicos de la talla de Germán Bell y Roger Penrose hayan dedicado parte de su trabajo a explorarla. Si una respuesta definitiva llegara algún día, es probable que venga no de una sola disciplina, sino de la intersección improbable de la acústica, la física de partículas, la geometría diferencial y quizás de la observación atenta de aquello que ocurre cuando un ser humano mueve la mano en el aire vacío y el universo responde con una nota. Quizás el mayor regalo que el theremin le hace a la humanidad no es su sonido, sino lo que ocurre en el interior del ser humano que aprende a tocarlo. El momento preciso en que el músico comprende que no necesita aferrar el mundo para transformarlo. Que la distancia no es ausencia sino presencia de otro tipo, y que el universo entero, desde la vibración del electrón más pequeño hasta la oscilación del supercúmulo de galaxias más distante, está esperando no que lo toquemos con las manos, sino que lo toquemos con la atención, con la intención, con la precisión de quien sabe que cada gesto en el campo vacío tiene consecuencias que se propagan más allá de lo que ningún ojo puede seguir. Y que la mente humana, cuando aprende a escuchar el espacio entre sus dedos y el instrumento, aprende también a escuchar el espacio entre las estrellas, descubriendo que ese espacio no está vacío sino lleno de frecuencias que aguardan ser reconocidas por una inteligencia suficientemente quieta, suficientemente atenta y suficientemente humilde como para comprender que tocar el universo nunca fue cuestión de fuerza sino de resonancia. Y que resonar con algo infinitamente más grande que uno mismo comienza siempre con un gesto tan pequeño y tan extraordinario como mover una mano en el aire y escuchar cómo el silencio responde. Dedicado a la Fundación Manos de Héroes. Una fundación que realiza prótesis impresas en 3D, totalmente gratis, para niños y adultos que carecen de sus manos por accidentes u otros motivos. Montevideo, 18 de febrero del año 2026, Uruguay.